Cierra tus ojos. Inspira el aire y reténlo un poco. Muy bien. Ahora expulsa el aire y en la medida que lo expulsas, pronuncia en tu interior la palabra paz y meditación profunda. Inspira el aire, retén un poco el aire. Muy bien. Ahora expulsa el aire y al expulsarlo, pronuncia para tu interior las palabras paz y meditación profunda. Inspiras, retienes a la vez que expulsas el aire, paz y meditación profunda. Inspiras, retienes. Muy bien. Inspiras, retienes. Muy bien. Lleva tu propio ritmo de respiración, un ritmo que te resulte cómodo. Pero cada vez que expulses el aire, recuerda que entrarás en un estado de paz y mayor profunda, igual o mayor que en el que te encontrabas cuando escuchaste estas palabras por primera vez. Muy bien. Ahora, estando tranquilo, seguro y relajado, vas a prestar atención solo a escuchar tu respiración. Escucha tu respiración. Escúchala, céntrate en tu respiración. Escúchala. Escúchala. Siente como cada vez que inspiras y cada vez que expiras vas entrando en un estado de paz y meditación profunda mucho mayor que el anterior. Ahora voy a contar de 3 al 1 y en la medida que vaya contando, con cada número que cuente, entrarás en un estado más profundo y más relajado. 3. Entras en un nivel más profundo y cada vez te sientes mejor. Es un nivel de paz y de tranquilidad. 2. Ahora estás en un nivel todavía más profundo. Un nivel de relajación total. 1. Pocas veces has alcanzado un nivel tan profundo. La sensación de descanso en este nivel es absoluta. Ahora vas a utilizar la imaginación y vas a ver con los ojos del interior de la mente que te encuentras delante de tu casa. Es tu casa, la ves todos los días, así que conoces perfectamente su tamaño, su forma, el color. Así que abres la puerta y poco a poco te diriges a tu habitación. Ahora estás delante de la puerta de tu habitación, así que abres la puerta y entras a tu habitación. Es tu habitación, vas allá cada día, así que la conoces muy bien. Ves la cama, tu cama, los muebles, la colcha, la almohada, los detalles de la habitación. Pero has pasado un día agotador, así que notas que cada vez te vas sintiendo más y más cansado. Cada vez te encuentras más cansado, más cansado, más cansado. Tan cansado que te dan ganas de tumbarte a descansar. Así que voy a contar de 3 hasta 1. Y cuando llegue a 1, te tumbarás en la cama. En tu cama. 3, 2, 1. Caes como una piedra. Caes. Caes. Te rindes y te relajas. Te relajas los pies. Te relajas las piernas. Te relajas los muslos, te relajas la cintura, te relajas el pecho, los hombros, los brazos, te relajas las manos, te relajas el cuello, te relajas la cabeza. Ahora te encuentras profundamente relajado. Así que descansa, descansa. Descansa. Descansa. En este momento, tu cuerpo se encuentra seguro y cómodo descansando sobre esa cama. Sin embargo, tu mente, esa maravillosa mente que tiene un poder increíble, es libre de volar, de fluir, de hacer lo que quiera. Disfruta de esa profunda sensación de paz, de tranquilidad, de relajación, mientras tu mente es libre, mientras tu mente vuela. Bien, ahora quiero que imagines que tienes frente a tus ojos una escalinata. Una escalinata de mármol que conduce a un templo. A un viejo templo de gruesas columnas y una pesada puerta de madera. En lo alto de la escalinata está un anciano. Un anciano de barba blanca y un hábito largo hasta el piso. Bien, el anciano te sonríe, te tiende su mano y te dice: bienvenido, te estaba esperando, y entra contigo dentro del templo. Una vez dentro te dice: este es el templo del tiempo, este es el sitio donde se cruzan las coordenadas del tiempo y el espacio. Aquí es donde el futuro se convierte en el presente y el presente se convierte en el pasado. El anciano te conduce hacia un pasillo. Es un extraño pasillo con muchas puertas de distintos colores. Y el anciano te dice: este es el templo de tu vida. Detrás de cada una de estas puertas están los recuerdos de toda tu vida. Todo lo que te aconteció desde que naciste, desde que estuviste en el vientre materno, hasta el mismo instante, está detrás de todas y cada una de estas puertas. Dentro de unos instantes vas a atravesar una de estas puertas y vas a entrar en tu pasado. Pero esto no va a ser un paseo, esto no va a ser un juego. Tu mente no consciente va a elegir un recuerdo en particular donde ocurrieron cosas. Cosas que están íntimamente vinculadas con los problemas que puedes tener ahora en el momento actual de tu vida. Y poder recordar, poder revivir esas cosas, te va a permitir entender y te va a permitir solucionar problemas que están interfiriendo actualmente en tu calidad de vida. Sin embargo, no voy a ser yo quien elija qué puerta debes atravesar. Va a ser tu mente no consciente la que lo elija. Ahora voy a contar desde 1 hasta 5. Y tu mente no consciente va a iluminar la puerta elegida. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, te colocas frente a la puerta que se iluminó. El anciano te acompaña hasta ella. Y te dice que no debes preocuparte por nada, que vas a realizar un viaje hacia tu propia vida, hacia tu interior, donde nada malo puede pasarte. Te sientes completamente en paz y protegido. Y te colocas mirando la puerta que se iluminó. Voy a contar de 1 hasta 5. Y cuando cuente 5 vas a atravesar esa puerta. Pero vas a regresar a un día cualquiera. Un día cualquiera de tu infancia, donde no esté ocurriendo nada en especial, ni bueno ni malo. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Has cruzado la puerta y te encuentras en ese sitio de tu infancia, en ese recuerdo donde no está ocurriendo nada bueno ni malo, nada en especial. Te dejo unos segundos para disfrutar de ese recuerdo. Muy bien, ahora le voy a pedir a tu mente no consciente que elija tres recuerdos o tres sucesos vinculados con el origen de los problemas que estás teniendo en tu vida actual, en este momento actual de tu vida, en tu presente. Cuando cuente de 1 hasta 3, va a aparecer el primero de los recuerdos. Si alguno de los recuerdos es muy doloroso, tú puedes filmar la imagen desde fuera. Puedes situarte fuera de ti y ver el recuerdo como un mero espectador, de manera que puedas verlo sin toda esa carga emocional. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5. Te dejo unos segundos para recordar este recuerdo, para vivir este momento y para ver cómo puede estar afectando en tu presente. Ahora mismo tu mente tiene el poder. Tú puedes moverte en ese recuerdo de la manera que lo desees. Puedes ir hacia adelante en el tiempo, puedes ir hacia atrás. Puedes salirte de él y ver simplemente esa historia como un mero espectador que está viendo una película. Muy bien. Ahora le voy a pedir a tu mente no consciente que elija otro recuerdo o suceso vinculado con el origen de cualquier problema que puedas tener en tu vida actual, en este momento actual. Voy a contar de 1 hasta 5 y aparecerá el segundo de los recuerdos. 1, 2, 3, 4, 5. Te dejo durante unos segundos vivir este recuerdo. Recuerda que tú tienes el control y que puedes ir hacia adelante o hacia atrás en el tiempo, o simplemente ver la historia como si fueras un espectador. Muy bien, por último, le voy a pedir a tu mente no consciente que se traslade al tercero de los recuerdos o sucesos vinculados con algún problema que puedas tener en el momento actual de tu vida. Voy a contar de 1 hasta 5 y te trasladarás a ese tercer recuerdo. Recuerda que en ese momento tú tienes el poder, puedes hacer cualquier cosa con ese recuerdo, puedes modificarlo, puedes verlo desde fuera. Puedes ir hacia atrás o hacia adelante en el tiempo. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Te dejo unos segundos para vivir este recuerdo, en el que tú tienes el control. Por último, le voy a pedir a tu mente no consciente que elija un recuerdo prohibido, un recuerdo de cosas de las que nunca pudiste hablar, o si lo intentaste no te escucharon, cosas que hiciste, cosas que te hicieron, o cosas que viste o que oíste de las que nunca pudiste hablar. Voy a contar de 1 hasta 5 y va a aparecer este recuerdo prohibido. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Te dejo unos segundos para vivir este recuerdo sobre el que ahora tú puedes tener el control. Muy bien, ahora cuando cuente de 1 hasta 5, vas a cruzar de nuevo la puerta que se iluminó y vas a volver al templo. 1, 2, 3, 4, 5. Dentro del templo, el anciano está esperándote. Te mira cálidamente, transmitiéndote mucha confianza y seguridad, y te dice que has sido muy valiente. Has sido muy valiente por enfrentarte con tu pasado, con tu sombra, con tus fantasmas, contigo mismo. Empieza a proyectar sobre ti una luz blanca, muy cálida, que limpia cualquier signo de tensión emocional que hayas podido sentir durante esos recuerdos. Alrededor de ti se forma una luz blanca que envuelve todo el paisaje. Esa luz te limpia, te transmite paz. Voy a dejarte durante 2 minutos disfrutar de esta agradable sensación, mientras esta luz blanca depura cualquier signo de tensión o malestar que hayas podido acumular durante el recuerdo de estas experiencias. El anciano te dice que esas experiencias, a partir de ahora, van a dejar de condicionar tu presente y de asustar tu futuro, que forman parte del pasado, que has sido tan valiente en enfrentarte con ellas, por lo que a partir de ahora van a dejar de molestarte, mientras esa luz blanca limpia cualquier signo de tensión o malestar emocional que hayan podido producir. Durante el tiempo que voy a dejarte disfrutar de esta sensación, puede que el anciano te transmita algún tipo de mensaje. Un mensaje especial para ti. Muy bien. Ahora te sientes profundamente en paz, profundamente limpio y profundamente relajado. El anciano te acompaña hasta la puerta del templo y baja contigo las escaleras. Una vez abajo, de nuevo comienzas a flotar, como un astronauta en el espacio. Eso te trae mucha paz, paz y tranquilidad. Ahora voy a contar de 1 hasta 5 y tu espíritu va a volver a entrar dentro de tu cuerpo, de ese cuerpo que se quedó duro y pesado en el sillón, en la cama o en el lugar donde sea que estés escuchando esta meditación. 1, 2, 3, 4, 5. Sientes nuevamente el cuerpo duro y pesado. Pero ahora voy a contar de 20 hasta 11 y vas a perder todo el peso y toda la dureza excesivos. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Ahora voy a contar de 10 hasta 1 y cuando cuente 1 vas a despertar. Cuando despiertes te vas a sentir bien, muy bien, descansado, optimista, de muy buen humor. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Cuando despiertes, tus párpados no van a estar pesados ni pegados, van a estar ligeros como alas de mariposa. 4, 3, 2, 1. Toma tu tiempo.